Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 3 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique celebra el próximo miércoles día 5, en sesión extraordinaria, el pleno de organización de la nueva corporación. Con inicio a las 6 de la tarde, el orden del día recoge los siguientes puntos: periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno, creación y composición de las comisiones informativas, nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del pleno, retribución de los miembros de la corporación y asignación de grupos políticos municipales. Siguiendo con la información institucional, les contamos que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique informa de la aprobación de las bases que han de regir el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el consistorio instalará en el recinto ferial. Las personas o entidades interesadas en la explotación de las mismas pueden presentar su solicitud en el Ayuntamiento hasta el 20 de julio. Del mismo modo, para cualquier información sobre este asunto, pueden dirigirse a la Concejalía de Fiestas en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. El Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado también la publicación en el Boletín Oficial de la provincia del pasado 30 de junio de las bases para crear una bolsa de sepultureros. Las instancias pueden presentarse desde hoy y hasta el próximo 14 de julio. En dicho boletín también se incluían las bases para cubrir en propiedad el puesto de encargado de obras. En este caso, aún no está abierto el plazo para presentar las instancias. Al tratarse de una plaza en propiedad, deberá publicarse también tanto en el BOJA como en el BOE. Les contamos, por otro lado, que el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz comunica que el 14 de julio finalizan los pagos en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la tasa por ocupación de la vía pública de mesas y sillas, los veladores, y la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. Los contribuyentes que se encuentran afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la app DipuPay o a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado podrán reclamarlos en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado número 3, edificio de servicios múltiples, en la cuarta planta, desde el 1 al 14 de julio, inclusive en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía, o bien descargarlo en la sede electrónica, con o sin certificado. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de cultura y concretamente de la galería Proyecto 5, que inaugura el próximo 6 de julio a las 12 del mediodía una exposición colectiva titulada Diálogo Artístico Pasado, Presente y Futuro, con los artistas Juan Pedro Viruez, Joaquín Domínguez, Remedios Rubiales y Antonio Rodríguez Agüera. Esta exposición se presenta como un emocionante encuentro entre diversas tendencias artísticas, desde el realismo hasta lo abstracto, y que invita a explorar la evolución del arte a lo largo del tiempo. Cada artista trae consigo una visión única y una forma personal de expresión, fusionando técnicas y estilos para crear un diálogo fascinante en cada obra expuesta. Al adentrarse en ella se pueden apreciar las distintas pinceladas y técnicas empleadas por estos artistas, las cuales cobran vida en cada lienzo, desde los trazos precisos y detallados de Juan Pedro Viruez hasta las formas abstractas y coloridas de Remedios Rubiales. Cada obra es una ventana hacia la creatividad y la pasión artística. Joaquín Domínguez, por su parte, sorprende con su enfoque único, capturando la esencia de la realidad a través de una mezcla de técnicas y estilos que invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Mientras tanto, Antonio Rodríguez Agüera, conocido por su dedicación al arte abstracto en la actualidad, presentará una colección especial de sus obras pasadas que transportan a mundos realistas llenos de vida. La verdad es que creo que estamos muy contentos los cuatro artistas, porque desde la Galería Proyecto 5 hemos querido apostar, ¿no?, por lo local. Son cuatro artistas que llevan trabajando en nuestra galería desde hace ya bastante tiempo y bueno, queríamos apostar por la esencia de nosotros. Las nuevas generaciones no conocen a todos los artistas locales, y eso es una preocupación que nos tiene a nosotros en vilo desde Galería de Arte Proyecto 5, porque queremos transmitir y difundir pues ese legado que tenemos, ¿no?, de tantos artistas, pintores, artistas en general, ¿no?, que hay en nuestra localidad, pero lo que nosotros podíamos trabajar y dar a conocer pues es un poco eso, ¿no?, los artistas locales, y en este caso pues los artistas que llevan trabajando bastante tiempo con nosotros. Y esta muestra pues sale de ahí, ¿no?, de esa necesidad de que tanto gente más adulta como esas nuevas generaciones empiecen a ver que nosotros tenemos, los ubriqueños, tenemos un catálogo de artistas muy amplio y que son de gran nivel, y que es nuestro presente, pasado y el futuro, ¿no? Y el pasado, pues en el pasado tenemos muchísimo, pero bueno, nosotros nos hemos quedado con estos cuatro porque son los que ahora mismo están trabajando con nosotros, que nos gustaría ampliar en un futuro y poderle dar también cabida a otros artistas locales que tienen un amplio recorrido, ¿no? Pero en este caso, como digo, como teníamos esos cuatro artistas que son de gran nivel, como es Antonio Rodríguez Agüera, que es un grande de Ubrique, ¿no?, que ya tiene una trayectoria más que dilatada y reconocida, y luego pues Joaquín Domínguez igual, ¿no? También él es docente en Sevilla y bueno, tiene una trayectoria bastante amplia, y luego no solamente su trayectoria, ¿no?, sino también en los territorios en los que trabaja, ¿no? No solamente en el terreno del óleo, sino que incluso ahora está más en esos bocetos que está realizando con ese grupo de amigos en la calle, ¿no? Probando diferentes técnicas, desde colores, pasteles, rotuladores, etcétera, hacer una obra en unos cuantos de minutos, ¿no? Poder hacer algo rápido, un apunte, y yo creo que eso también es muy interesante. Esto todo que está surgiendo en la actualidad, pues eso también lo vemos en estos artistas. Y en cuanto a Juan Pedro Virués, es igual, ¿no? Es un artista local que también tiene ya una dilatada trayectoria, que normalmente no reside en Ubrique porque su trabajo también como docente está afuera, está en Jaén, pero que siempre que tiene oportunidad viene a Ubrique y disfruta cada vez que viene del arte ubriqueño y de participar en todos los eventos que hacemos en la localidad, ¿no? Entonces yo creía de vital importancia que estos tres artistas estuvieran aquí en esta nueva iniciativa, y por supuesto me he introducido también, he introducido mi obra, porque también desde Galería Proyecto 5 la llevamos nosotros para darla a conocer en otros territorios, en otras ciudades, etcétera. Y bueno, también era como una representación a que hay pocas mujeres que nos dedicamos 100% al arte, ¿no? Y yo pues puedo decir con boca llena pues que es verdad que tengo otras cosas, pero me puedo dedicar casi 100% al arte, ¿no? Que son palabras mayores, ¿no? Y más, primero, siendo mujer, que las mujeres normalmente, por motivos que sean, no se pueden dedicar, tienen que acudir a otras historias, y luego pues también porque llevo muchísimos años trabajando en el terreno artístico y bueno, también mi obra es diferente. También es a ese puntito de que si vemos a la obra de Agüera es muy es más colorida, uh-huh. Es una obra que representa, ¿no?, son cosas de nuestra ciudad. Igual creo que ocurre con los otros tres artistas, y la mía pues va directamente a la abstracción pura, ¿no? Entonces quizás eso también era como el contraste en esta exposición, ¿no? Poner ese punto en el que son tres artistas y en este caso pues yo poner ese punto de color, ¿no?, y de forma a otra nueva esencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una responsabilidad, porque empezamos con este proyecto intentando eso, inculcar a las nuevas generaciones ese amor por el arte y por nuestros pintores, y que este proyecto no quiero que se quede solo aquí, sino que también se siga trabajando para poderlo llevar incluso a los colegios, ¿no? Por su parte, el pintor ubriqueño Paco Rojas conseguía este fin de semana el tercer premio en el concurso de pintura rápida del Pilar de la Horadada en Alicante. En él apostó por un cuadro de la Torre de la Iglesia desde una calle cercana, en un formato de 120 por 81 centímetros, pintado con acrílicos en blanco y negro. También les contamos que desde mañana 4 hasta el 6, en horario de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pueden presentarse en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique las obras que concurran en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2023, en el que pueden tomar parte el alumnado de los centros educativos de la localidad. De nuevo, vuelven a establecerse 6 categorías: juvenil de 15 a 17 años, infantil de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, además de personas con diversidad funcional. El tema, el tamaño y la técnica serán libres, pudiendo presentar cada participante un máximo de 2 obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno, la edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. Para la categoría juvenil se han dispuesto 2 premios de 300 y 200 euros respectivamente, mientras que para el resto de categorías se entregará harán 3 premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas. La Diputación de Cádiz pone en marcha un verano más su programa Cine de Verano dentro de Planeamos Cultura 2023. Enfocado a un público familiar y particularmente infantil, las proyecciones en el caso de Ubrique se llevarán a cabo en la Plaza de Toros con carácter gratuito e inicio a las 10 de la noche. La programación es la siguiente: 18 de julio Minions, El origen de Gru; 25 de julio Belle; el 16 de agosto Buzz Lightyear y el 23 de agosto Los tipos malos. Y cerramos con deportes. Francisco Panadero se despide del Zamora Club de Fútbol con una espinita clavada. El delantero ubriqueño ha lamentado la falta de oportunidades para ayudar al equipo y demostrar de lo que era capaz. No se ha sido, ha dicho, justo conmigo, al tiempo que afirmaba que le ha molestado que se dude de lo profesional que ha sido, porque si lleva estos años en el mundo del fútbol, asegura, es por lo profesional que es. Me puedo equivocar, comentaba, en la toma de decisiones dentro del campo, pero no a la hora de trabajar. Pana, que ha sumado 6 goles y 4 asistencias pese a haber disputado solo 114 minutos desde el 29 de enero, ha recordado que en todo este tiempo no ha tenido ni un mal gesto ni una mala palabra, pese a la situación que vivía el vestuario, con momentos complicados para todos los jugadores por los impagos que ha ido acumulando el club. Con la sensación de que era un sitio, un proyecto y un club para desarrollarse más de lo que le han dejado hacer, ahora mira al futuro con muchas ganas de seguir aprendiendo y disfrutando. Se abre un tiempo en el que tendrá que decidir su nuevo destino. Pese a que mantiene la ilusión de militar en algún club cercano geográficamente, ha adelantado que priorizará el proyecto deportivo que le puedan presentar y la confianza que perciba para volver a sentirse importante. Bueno, yo creo que ya, bueno, lo habéis visto, lo he puesto en redes sociales, creo que al final me voy con una espina clavada, ¿no? Porque pienso que era un sitio, un proyecto, un club para desarrollarme muchísimo más de lo que me han dejado hacer, prácticamente, porque creo que al final no se ha sido del todo justo conmigo, una cosa por otra. Y bueno, creo que el balance ha sido positivo en cuanto a lo que he aprendido tanto de mis compañeros como de los conceptos del cuerpo técnico. Pero personalmente pienso que ha sido negativo porque me voy con las piernas reclavadas, de decir, joder, si hubiese llegado a lo mejor a tener más continuidad, más minutos, pues quizás hubiese ido todo mucho mejor, ¿sabes? Y podría haber hecho mucho más goles y haber aportado mucho más al equipo. Bueno, yo ahí no sé, tampoco quiero entrar, no quiero saber quién es responsable ni nada. Yo al final me ha molestado ciertas actitudes que ha habido, ciertas palabras que había hacia mí, diciendo que eran por mi bajo rendimiento, por lo que yo no jugaba, por lo que yo no iba convocado, cuando no es así. Yo creo que he sido profesional desde que llegué el primer día hasta que me he ido el último. Jamás he tenido un mal hecho con un compañero, jamás he tenido una mala palabra mientras he estado dentro del club, jamás he dicho nada que pudiera encontrar de vestuario, y me molesta mucho, sobre todo eso, que se dude de lo profesional que yo soy, porque pienso que si algo soy profesional, que llevo muchos años en esto, y que si llevo ya años en esto es por eso, porque puedo tomar mejores o peores decisiones en el campo, pero siempre me he considerado un tío que trabaja, un tío que curra día a día, yo sé tomar las cosas en serio, y obviamente que digan que tu rendimiento no es bueno y que por eso no está yendo convocado, que por eso no está jugando, pues pues hace que te moleste mucho, ¿sabes? Sí, claro, al final de todo se aprende, ¿no? A mí está claro que no siempre uno llega a un club y es allí el ídolo o la estrella y todo el mundo lo quiere y juegas todo, ¿no? Eso es, yo creo que esto forma parte del fútbol, ¿no? Es así, esto tiene un aprendizaje, al final tengo 25 años, creo que todavía soy un jugador joven, creo que todavía me queda mucho que aprender, muchas situaciones que viví diferentes, y este año vivió quizás la parte mala del fútbol por problemas que hemos tenido dentro del vestuario, que todo el mundo sabe que hemos estado sin cobrar, que no hemos estado bien, lo hemos pasado bastante mal dentro del vestuario, y después la parte deportiva, pues bueno, la de esta segunda vuelta me ha tocado vivirla también la mala, pero bueno, lo que digo, al final de todo se aprende, y es un recuerdo más para mi carrera, ¿eh? Sí, la verdad que diría que sí, ¿no? Porque al final creo que ya no solo la situación que estamos viendo dentro del vestuario la hacía difícil. Cada uno tiene una situación en su casa que es diferente, y la mía, pues bueno, por suerte tenía apoyo de mi padre, tenía apoyo de mi familia, bueno, y siempre tenía suerte de que me consideraba que soy una persona que económicamente sabe bien lo que hace, entonces he podido tener ese colchón que me ha podido ayudar a los meses que hemos estado pues pasándolo mal, pues seguir para adelante sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que ver a compañeros que lo estaban pasando mal, pues te hace sentirte mal. Y ya después le sumamos la situación deportiva, cuando todo el mundo sabe que yo creo que podía haber dado mucho más, y la gente yo creo que está conmigo en ese sentido, porque me han escrito mucho diciéndome, y que no se me daba esa oportunidad, ni que se me daban esos minutos, o que a lo mejor se me daba una oportunidad y al mínimo al partido que no metía se me quitaba, pues yo eso pues nunca terminé de entenderlo, cuando a mí por no marcar un partido se me quitaba, y después cuando marcaba cada vez que salía el banquillo nunca se me ponía. Entonces son situaciones que no termino de entender, pero bueno, lo que te digo, forma parte de esto, es para aprender y nada más. Sí, eso está claro. Al final a mí esto no me quita la gana de seguir luchando por lo que me gusta, de seguir haciendo lo que me gusta y de seguir trabajando y queriendo llegar a donde esté pues de la mejor manera posible. Yo sé de lo que soy capaz, sé que puedo aportarle muchísimo a un equipo y a un entrenador que confíe en mí, y es mi idea es firmar en el sitio adecuado ese año, que obviamente hay que elegir bien, y ojalá me den 30 partidos para irme en una continuidad para poder demostrar de lo que soy capaz. Sí, ahora mismo a día de hoy no tenemos nada cerrado porque pensamos que todavía quizás es demasiado pronto. El año pasado es verdad que a esta altura ya había firmado por allí por Zamora y los últimos días de mercado es verdad que hubo cierto movimiento, y al final pues bueno, yo no pienso que me equivoqué, porque en ese momento yo creo que Zamora era la mejor decisión que podía tomar. Pero es verdad que llegaron cosas después que a lo mejor se podían haber valorado de otra manera. Y entonces ahora queremos esperar un poco, queremos ver cómo se menea el mercado, que es verdad que está quizás más parado de lo normal ahora mismo, y esperar y elegir lo mejor posible. A ver, es verdad que yo tengo la espinita clavada, como quien dice, de jugar aquí más cerca de casa, por mi familia, por mis amigos, por mi gente, para que puedan acercarse a algún partido a verme, eso. Pero yo lo que quiero priorizar es un proyecto en el que se diga que de verdad se va a confiar en mí, que obviamente eso no se puede saber, ¿sabes? Que ahí no podemos decir nada, porque a lo mejor llega enero y las cosas no están bien, pero bueno, que yo vea que hay confianza en mí, que se me de verdad se me va a valorar, y que si se me van a dar partido lo voy a demostrar que lo que soy capaz, como te dije. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.